cosas que te has quedado, todas las cosas que me has quitado, todo el tiempo que he perdido, ya está casi olvidado. Por una vez tengo que darte la razón, era lo mejor no volvernos a ver. Hoy brilla como nunca el sol y el mundo parece una canción de un anuncio en televisión. ¿Y quién me lo iba a decir? Ahora que ya no estás aquí, no puedo dejar de ser feliz. Y el tiempo ha estado de mi lado mientras yo iba despistado, y ahora es todo tan diferente, ahora que todo ha...